búsqueda se transforman en cuentos. Más allá del horizonte, de la duda, del desconcierto, de la utopía, de la esperanza, de las creencias, allí me encuentro. Entonces, más allá llegarán los besos, los abrazos, las sonrisas, las palabras, las miradas, las caricias. Así te encuentro. Abra palabra. Acá estamos. Hola, hola a todos. Hola, Lili. Con Marcela Corso. Hola, hola. Con Marcela Corso, cantautora, entregándonos su palabra. Cantora. Cantautora de las sierras. Cantautora de Buenos Aires. Cantautora de Abra Palabra. Un programa mágico. Un programa que intenta que la palabra la compartamos mágicamente. Y recuerdo a Marcela cantando en la presentación de nuestro libro, de aquel que hablamos en el programa pasado, el libro que editamos a partir del taller de escritura. Marcela nos acompañó amablemente en el Bar Sur de Buenos Aires, nada menos que en el Bar Sur, San Juan y Boedo, pasamos un momento maravilloso, así que gracias Marcela. Gracias Marcela por estar acá entre nosotros con tu voz. Y bueno, y estamos acá, quien les habla, Liliana Belioli, quien habló recién, Raquel Roberti, y Florencia Urquiza, una profesora de literatura o de letras, no sé cómo se dice ahora, que nos va a acompañar esta tarde. Bienvenida, Florencia. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Sí, profesora de letras, profesora de lengua y literatura, es la misma profesión, así que y bueno, te encantan ambos. Te invitamos porque esta semana estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía, por eso así elegimos es. Palabras de una poeta, palabras de Marcela Corso para iniciar nuestro programa. Y yo quería aclarar que el Día Mundial de la Poesía se festeja desde 1999, el año en que la UNESCO lo reconoció y como homenaje a los grandes poetas del mundo. ¿Y qué es el día? El 21 de marzo. Es el día 21, este 21. Entonces, pero nosotros esta semana nos vamos a dedicar a poesía. Y acá traje unos cuantos libros de mis autores predilectos. No se asusten que no vamos a leer todo, ¿eh? Pero tengo unos cuantos. Ahí estoy viendo unos cuantos que me gustan mucho. Y bueno, como es esta semana es la semana de la poesía, el 21 el Día Mundial, trajimos una frase de Daniel Martínez. La poesía es el reflejo de la vida y la música del alma. Es maravilloso. Hay muchas, la verdad que yo iba a traer unas palabras de un periodista mexicano donde habla de la importancia de las palabras, pero finalmente me quedé sin internet, sin computadora. Oh. no lo pude bajar. Bueno, pero no importa. ¿Te acordás más o menos de qué se trata? Él habla de cómo las palabras pueden ser manipuladas, palabras sencillas que usamos cotidianamente, y cómo pueden ser manipuladas por la gente que detenta poder, no importa de qué tipo, puede ser poder religioso, poder político, poder social, cómo pueden manipularlas para convertirnos a todos en sus seguidores ciegos, sordos y mudos, ¿no? Como aquellos tres monos que se tapan los ojos, la boca y los oídos. Me pareció que muy acertada la reflexión y muy acertada para nuestro programa, que hablamos justamente de las palabras. Que van y vienen. Y vos, Florencia, en tu profesión, ¿vos sos poeta? Lamento decirles que no. Yo ya lo sabía. Yo me avergüenzo mucho cuando en algún momento me han llamado poeta, porque no siento que sea poeta, porque es un título que yo creo que lo tiene que tener la gente que realmente sabe escribir poesía. Bueno, o la que escribe, porque yo también me considero sí. Poeta. Para mí el escribir un poema es un respiro, digo yo. Sí. No sé si sé escribir. pero me encanta y me siento poeta. Sí, pero vos, escribís cosas lindas. Sí, pero yo lo que he escrito lo he escrito en ejercicio. Entonces no es que yo me senté y un día, no sé, contemplé un paisaje que me emocionó y de ahí sale un poema. Yo siempre he escrito en ejercicio. Por eso tampoco me considero escritora. Yo prefiero llamarme lectora. Yo amo leer, amo la poesía desde la lectura y dejo que eso me emocione. Y admiro leer a los poetas. Y cuando vos das clase sobre poesía, porque no sos poeta, pero tenés que tocar el tema poesía, ¿qué les decís a las personas que tenés alrededor? ¿Que para vos qué es la poesía? Yo la asocio principalmente a la canción. Yo trabajo con adolescentes. Entonces, el adolescente es mucho de la música hoy en día. Y trato de, porque cuesta entrar a la poesía en la escuela, porque siempre incluso cuando yo estudiaba se la consideraba como que era algo aburrido, que no se podía entender, que era difícil de entender. Entonces trato de ir por el lado de que engancha a los chicos. Y las canciones que los chicos escuchan, que nosotras escuchamos, es poesía con música. Entonces trato de presentarla de esa forma. ¿Tenés alguna favorita? Yo creo que mi remera ya lo dice todo. A ver, espera. Yo la verdad que no sé quién es. Bueno, ella se llama Taylor Swift. Ah, sí, me suena el nombre. Es una cantante muy reconocida, pero también es una gran poeta. Yo te iba a acotar que los músicos que pueden estar escuchando este programa no deben estar de acuerdo en que las canciones son poesía con música. Puede ser. Hay como un debate. Con respecto a eso. Yo, por ejemplo, creo que Cerati, Spinetta son poetas. Sí. Son poetas porque tienen unas letras. Y tengo un amigo que escribió conmigo un libro de poesía que se enoja porque yo le digo que por qué no le pone música a sus canciones, por qué no, a sus poesías, por qué no, porque la poesía es poesía y la canción es la canción. Pero después termina poniéndole música. Sí. Y el poema se transforma en canción. Yo creo que es así, como caminar. Sí, hay canciones que son polémicas, pero me gusta. Bueno, yo por ahí les he llevado a los chicos canciones de Cerati, de Fito Páez. Taylor Swift no puedo porque no enseño inglés, lamentablemente. pero las letras que dicen de Taylor Swift. Y ella siempre contó su vida a través de las letras. Y un recurso que ella utiliza en sus canciones es el storytelling, que es como una especie de contar una historia a través de un poema. Y bueno, y ahí nosotros conocemos todo lo que a ella le ha pasado a través de su vida. Entonces es muy fácil por ahí empatizar con la cantante, con la autora. A mí, por ejemplo, su música me acompañó toda la vida y siento que me marcó etapas puntuales y por eso soy tan fanática de ella. Pero también, bueno, en su último álbum ella hizo muchas referencias a grandes escritores de la literatura, por ejemplo, Patti Smith, Madame Bovary también. Entonces, como que, bueno, No solamente escuchar su música es lindo, sino también cuando uno ya ingresa a la letra, a mí me ha emocionado muchísimo. Y siento que nunca voy a llegar a escribir algo así. Bueno, yo la verdad es que me siento poeta, pero nunca voy a llegar a escribir como García Lorca. A ver si lo tengo, porque yo traje todos mis predilectos, ¿eh? Ay, claro que lo tengo. Ahora, Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Ah, hermoso. Bueno. García Lorca, ¿eh? Sí, bueno. Sí. Es una palabra más que mayor en el tema poema. Ahora, pasión. Yo te iba a preguntar a vos como profesora. Yo tampoco soy poeta, tampoco soy escritora. Yo soy periodista y escribo. Esa es mi definición de mí misma. Te iba a preguntar, en la prosa hay diferenciación de géneros, de estilos. Está la novela policial, la romántica, la de aventuras, la de viajes. En poemas también hay una diferencia. Sí. Yo cuando enseño géneros literarios, o sea, enseño la teoría y explico cómo es cada uno. Pero explico también que los límites entre género y género son muy chiquitos. Uh-huh. Por ejemplo, esto que les decía recién del recurso del storytelling en la poesía, es como un poema donde se narra una historia. Entonces, historia tiene, relatada. Claro, sería. Tiene recursos de la narrativa. Y lo mismo que la narración. La narración, si utiliza un lenguaje poético para describir lo que sintió el personaje o para describir un paisaje, también se entremezclan ambos géneros. Incluso dentro de la narrativa, sí, podemos decir un cuento es policial porque hubo un crimen y hubo un detective que investigó el caso, pero también puede aparecer algún elemento del terror, algún elemento realista. Entonces, como que hay características generales que sí pertenecen a cada género, pero que siempre está libre a que a mí me encanta esta palabra que la aprendí en el profesorado, que haya intertextualidad. Este diálogo entre los textos me encanta. Entonces es lindo que, más allá de que haya géneros que nos permitan generar categorías, siempre queda abierto a que dialoguen entre sí los textos. Ahora, la pregunta apunta a esto. ¿Hay un género de poemas que sea poemas policiales, por ejemplo? Y por ahí depende el objetivo que tenga el escritor. Por ahí no tanto como género policial, pero sí desde se puede tomar como denuncia. Por ahí se puede tomar algún caso que ha sucedido y el poeta decide tomar ese hecho para hacer una denuncia, para hablar de algo que le dolió. No sé si encasillar al poema como género policial, pero como tema podría ser. Como que la poesía, como que está así dividida, digamos, la poesía lírica, la de vanguardia, a mí me gusta la de vanguardia, la contemporánea, y creo que todos nos incluimos en lo que es poesía contemporánea, y dentro de eso puede ser cómica, o porque lo hay, cómica. Sí. Cyrano de Bergerac recitaba romántico y cómico. Lírico, que bueno, es de otra época también, ¿no? Épica, que bueno, es un tipo de poesía narrativa, sí. Los himnos. Que cuentan las hazañas de héroes en un entorno bélico. Uh-huh. Y por ejemplo, El Quijote, que hoy a la mañana hablábamos, es una novela escrita en prosa. Sí. O sea que se puede incluir dentro de la épica, porque también está contando, pero a través de la prosa. Bueno, acá estamos en Abra Palabra, pero estamos también con Ezequiel, del otro lado. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Y qué te parece, Ezequiel, si vamos a un temita musical, algo que tengas por ahí? Mira, yo quiero que pongas a Nahuel Penici, que canta Ella. ¿Está por ahí? Ah, genial. Bueno, Nahuel Penici fue alumno mío, ¿eh? Quiero leer. Bueno, ¿cómo te sentís? Bien, sí. Yo me venía acordando porque, qué sé yo sé, toda mi vida fui súper tímida, muy introvertida. Y es como que, no sé, cuando empecé a ir a Palabra al Pie de la Sierra, y bueno, era más chica también y recién estaba empezando el profesorado. Y es como que todas mis experiencias eran prueba de fuego. Aquí estamos en Abra Palabra, en identiacomunitaria.com, en el número de teléfono 2664003011, identiacomunitaria.com. Y acá nos quedamos hablando sobre los grandes poetas, la inspiración. ¿A vos qué poetas tenés predilectos, favoritos? Varios, pero hay uno que yo creo que no podemos obviar, que es Pablo Neruda. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor total! Seguramente no tenés un libro de Neruda. Sí, ¿sí? Tengo todas las obras completas del año 50 y pico. Mira, a mí me apasiona su sencillez y su capacidad de hacer un poema con cualquier elemento. Me acuerdo en este momento, por ejemplo, de la Oda a la sopa de cangrio, por ejemplo. Oda a una sopa. Uh-huh. Es una cosa, y te cuenta la receta como un poema. Ella me admira, me asombra. Eso es un ejemplo de la sencillez y lo cotidiano, pero además su capacidad de amar. Sí. Es una cosa que... Su capacidad de ser amante. De ser amante. De la vida. Sí, es así es. Eso me emociona. ¿Vos, Flor, tenés algún poeta predilecto? Y bueno, me gusta mucho Pizarnik, Storni. ¿Será que tengo algo de Pizarnik? A ver, a ver. Cortito, ¿eh? Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero. La jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Me encanta. Hermosa. Pizarnik es especial. La jaula sí. Se ha vuelto pájaro, es una figura muy fuerte. Sí, es hermosa. Además, como habla de las otras, ¿no? Mujeres. ¿Qué más, Alfonsina Storni? Eso es lo que tiene la poesía. La poesía nos permite entrar en el alma del poeta. Uno cuando lee un cuento, lee una novela, sí, tiene un lugar, tiene personajes que hacen y le pasan cosas, pero es como que en la poesía uno está entrando de lleno al alma del poeta. Sí. Y uno ahí puede encontrar un momento de empatía también, porque cuando lees esa poesía sentís que eso también te pasó a vos o te está pasando a vos, y ahí viene la conmoción, el llanto, si uno es ya sensible por demás. A mí la poesía de Alejandra me emociona muchísimo y es triste. Sí, sí, sí. Es una vida sufrida. Es reflejo de su vida sufrida. Y el poeta lo que tiene es eso también, como que no es como la narrativa que se nos cuenta una historia, como decía recién, con personajes, lugares. Que a veces se fantasea. Claro, se hay mucha ficción. Se toman elementos de la realidad, tal pero cual. Se fantasea. En cambio, en el poema, el escritor está dejando su alma, su emoción, lo que le angustia, lo que le ama, y lo deja al desnudo, como he escuchado por ahí alguna vez. Por eso yo creo que no estaría nunca capacitada para escribir poesía. Sí, porque la sensibilidad a flor de piel sí. Es quisiera bueno, una tarde divina cual. De octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar, ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana, para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. ¿De quién es? De Alfonsina Storni. Maravillosa. Sigue, pero no vamos sí. Yo puedo sí. pasar, yo traje un montón de libros, no se asuste, pero yo de cada libro me saco algo porque me encanta. Bueno, sí. La poesía me encanta. Sí, sí. Toda la ¿Y, vida. ¿Y tu poeta preferido quién es? Creo que el que ya leí, García Lorca por un lado, Pablo Neruda por otro. Gustavo Adolfo Bécquer me gusta mucho a mí. Sí, a mí Bécquer, no tanto. Sí, es sí, muy tradicional, sí, ¿no? Sí, sí. Es bien clásico. Sí. Después tengo mis poetas predilectos, como por ejemplo mi Carmina Vivard es de Los Molles. Ajá. Y es Carmina, bueno, claro. Claro, Carmina. Sí. No sé si nos estará escuchando, pero me atrevo a peinar mis alas que desean volar. Me divierte pensar en que el sol se esconde detrás de los árboles al caer el día. Contemos, Raquel, la movida en Los Molles de poesía. Bueno, en Los Molles, en la biblioteca de Los Molles, se organizan slam de poesía. Slam es un... digamos, entre comillas, una competencia donde se cumplen con determinadas reglas. Se lee un poema de pie, no puede durar más de 3 minutos. El jurado es el público, 3 personas del público que le dan un puntaje y el que obtiene mayor puntaje se lleva el premio. Por suerte, en la gente que maneja la biblioteca de Los Molles tiene un espíritu muy divertido, entonces los premios siempre son albahaca con limón. Porque además los torneos tienen que ver con las hierbas. Claro. De la zona. Entonces, sí, cuando lo anuncian, te dicen, bueno, el premio de este es el... una botellita de aceite con ají. Sí, una cosa así. Sí. Vos tenés que escribir al respecto, o no, depende de vos, vos vas y lees, y el público te da un puntaje determinado. Es muy entretenido, es muy divertido, pero además... cálido el encuentro. Es muy cálido, exactamente, porque no solo porque... prácticamente nos conocemos todos, Los Molles no es un pueblo tan grande, es un pueblo chico, sino porque sabemos que nos reunimos para leer poesía y que el eje de esa reunión es la poesía. Entonces, después hay una movida muy interesante en todas las sierras, ya la vamos a invitar, que se llama Palabras al pie de las sierras, que un clásico de la zona. Coordina, creo que este año cumple 10 años Liliana Mainardi, con su Palabras. En este momento la invitamos a Lili para hoy también, pero que también queremos decir que Florencia es una gran colaboradora, fue más hace un tiempo, porque ahora Florencia tiene su propio proyecto. Sí. Pero Liliana está en un encuentro de poesía en San Luis, que se hace el viernes por el Día Mundial de la Poesía, pero ya va a venir, aunque no tengamos que hablar de poesía. De poesía. Vamos, pero va a venir ya que la vamos. Nombramos, espera, a ver si encuentro unas palabritas de ellas que son tan del libro Mientras aletea. Ay, ahora no lo encuentro. Ah, acá está. Es la hora. Las madres selvas se vuelan en la fresca de la tarde. Su aroma, como un río, me lleva. Hermosa. Es una sensibilidad maravillosa. Hay una cosa, una cuestión que a mí me llama la atención. Quizás vos por ahí tenés algo para aportar, Florencia. Uh-huh. Que es que los poetas que viven en las provincias... se vuelcan más al paisaje, a lo que los rodea, no tanta imaginación y palabras de amor, claro, y la novia que se fue. A veces sí, la novia que se fue está. Sí, a veces. ¿Sabés que hablando de Pablo Neruda, que a vos te gusta tanto, el último poema de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo leí en Confieso que he vivido de él, que él cuenta que ese poema lo hizo porque sabía que se casaba su amor de la juventud. Claro. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, y le cantaba a ella. Florencia, antes de irnos al próximo dos tema. Dos cosas quiero, porque quiero hablar de otro poeta que yo amo, que es Serrat. Ajá. Y escúchame, Serrat cantaba canciones de quién. Que ahora nos preparamos para escuchar algo de Serrat, pero primero te voy a hacer una pregunta, Flor. De un poeta español, Antonio de Machado. Ah, sí. Porque lo traje. Porque también es un predilecto, pero a veces me confundo. Escúchame, vos vas a hacer una movida de lectura, en la Casa del Poeta leí por ahí, ¿no? Sí, tengo un club de lectura que este va a ser el segundo año que está funcionando. Estoy muy contenta porque todos los meses tengo gente nueva. Tengo un grupito que ya es fiel cada mes. Pero lo lindo de la Casa del Poeta es que con la difusión en las redes siempre aparece alguien nuevo y se van sumando lectores. ¿Qué es un club de lectura? Un club de lectura es un grupo de personas que se juntan a charlar de libros. Algunos clubes funcionan leyendo un mismo libro todos, pero yo lo pensé para que cada uno pueda elegir el libro que tiene en la casa o en la biblioteca del pueblo o lo que tenga disponible para leer, porque es una realidad que están caros. Entonces apelo a que a partir de una consigna cada uno elija un libro que tenga mano. Está piola eso, pero también pueden leer un libro que tenga muchos cuentos, como por ejemplo... El curso de las cosas. El curso de las cosas, que es nuestro libro. Nuestro libro. De nuestro taller de Bueno, pintura. En el club de lectura, claro, se leen cuentos también. Ah, mira. Dura 2 horas. En la primera horita charlamos del libro que leímos en el mes y en la segunda hora leemos un cuento. O sea que una vez por semana durante es una un vez mes. Al mes. Es una, vez los al encuentros mes. Del club son el último sábado de cada mes. Uh-huh. Pero, en la casa del poeta. Es de marzo a noviembre. El 29 de marzo tenemos nuestro primer encuentro del año y la consigna de lectura es que lleven un libro que hayan leído en el verano o el último libro que leyeron. Bueno, nosotros te vamos a llevar el curso de las cosas. Buenísimo. Y bueno, y ya estoy pensando a ver qué cuento vamos a leer. Todavía no elegí, así que si me traen su libro, sí, capaz que sí, mira qué lástima que no lo traje hoy. Yo lo tengo. Ah, genial. Pero lo voy a dar después. No ahora. Mira qué bien. ¿Y después tenés algún otro taller de escritura? Y tengo también el taller de lectura, que también es en Casa del Poeta, y ese taller es el segundo sábado de cada mes y arrancó en enero. Espera, el taller de lectura, sí. ¿Y el otro? El club de lectura. Ah, sí. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que en el taller todos leemos el mismo libro, con la inscripción yo se los mando por PDF. Y bueno, y ahí depende la consigna de cada mes. Por ejemplo, en febrero sí hubo una consigna de escritura. Después, en enero, que empezamos, hubo un trabajo de intertextualidad entre una novela y un cuento. Y ahora en marzo también leímos un cuento. Y bueno, y debatimos la novela que tocó. En el primer trimestre leímos escritoras y en el trimestre que sigue leemos escritores. Arrancamos leyendo Claire Keegan, una escritora irlandesa. Después, de Argentina, leímos a Virginia Higa con sus Los Sorrentinos, que es una novela preciosa. Y en marzo leímos a Annie Ernaux, una de las últimas ganadoras del Nobel, con su novela La Otra Hija. Y para abril vamos a leer El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald. Sí. A mí, yo estoy leyendo a Verónica Rivero. Leí Mujer y Maestra, leí... Viviana Rivero. ¿Viviana? Sí. Ay, yo siempre le digo Verónica. Bueno, perdón, qué suerte que tenemos una profesora de lengua, porque todos van a buscar Verónica Rivero, pero ¿qué habla esta mujer? leí, es una escritora que hace investigaciones históricas. Sí. Histórica, es muy interesante. Sí. El que leí de la Patagonia, de eso no se habla, creo que se llama. Lo que no se dice. Lo que no se dice, sí. Está en mi biblioteca. Y ahora leí Los colores de la felicidad, ajá, que habla de la Revolución Cubana. Sí. ¡Qué hermoso! Sí. Porque las historias de amor son... Y bueno, y ahora vamos a escuchar a uno de quien nos enamoramos todas y que es un amante de la vida. No solo nosotras nos enamoramos, nuestras madres también. Sí. Esa es la característica fundamental de este señor que va a cantar ahora. Sí, vamos con él. Vamos con él. Con Joan Manuel. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Este tema a mí me encanta porque es la cuestión de cómo escribir algo cuando no se te ocurre nada, la inspiración. Él describe cómo se queda colgado con, mirando el techo, mirando la ventana, pensando en el amor de su vida, en ella, pero no se le ocurre nada. ¿Qué pasa con la inspiración? Yo creo que uno encuentra inspiración en muchas cosas. A veces puede ser un amor, a veces puede ser hasta lo más absurdo que nos podamos imaginar. Yo el año pasado les di un ejercicio de escritura a mis alumnos de primer año de la Escuela de los Molles para trabajar texto instructivo. Y claro, el texto instructivo es hacer una receta, mezclar dos huevos, hacer el bizcochuelo, y no quería eso. Entonces me inspiré en Cortázar y les dije, bueno, elijan del 1 al 10 un número. Entonces ahí salía la consigna. Y una era, por ejemplo, en 10 pasos explicar cómo se llena la botella con agua. O en 10 pasos, cómo te olvidas la mochila en la escuela. Entonces hice un concurso de escritura. Y claro, uno espera que de ahí salgan por ahí cosas muy absurdas. Y la verdad que me encantaron esos textos. Entonces yo creo que el poeta se puede inspirar hasta de la cosa más mínima que nos podamos imaginar. Obviamente que una de las inspiraciones universales ha sido el amor. O la amistad, la luna, la contemplación de la naturaleza. La luna, la también, luna escribió, sí. Lorca le escribió a la luna, yo le escribo a la luna. Muchos le escriben a la luna. Está muy relacionada la inspiración a lo romántico, pero hay material para... O a la bronca también. También, ¿eh? A la sí, bronca, a la sí, tristeza, sí. A la, digamos que a los sentimientos. Sí. Pero no siempre se escribe con inspiración. Este tema de Serrat que escuchamos lo demuestra. Él no se le ocurría nada, no estaba inspirado, pero quería escribir para su amor y hizo una canción maravillosa, sin hablar de su amor, sino hablando de cuestiones... Y que en el fondo está inspirado en el amor que tiene, aunque no le sale qué decir de su amor. Tal cual. No, pero lo que le sale es que al techo le falta pintura. Sí, que... No hago otra cosa que pensar en ti. Vos fíjate. Yo no se me ocurre nada. Con el lápiz no hago otra cosa que pensar en ti. Lo escribió. Claro, claro, y no se me ocurre nada a continuación. Y ahí está la magia, ahí está la magia de lo que viene después, lo que el lector recibe. Porque capaz que él nunca pensó que ese poema iba a tener tanta relevancia o que iba a comunicar tanto sentido. Claro. Yo pensaba en la cuestión de la inspiración, porque no sé. Vos decías hace unos minutos que has escrito a partir de ejercicios, digamos, y contabas lo de las consignas con tus alumnos. Sí. En general, nuestro taller también trabaja de la misma manera. Yo coordino un taller de escritura que con los que hacemos este programa, que hoy estamos diezmados. Digamos que faltan Alicia Fernández. Y no digas quién. No, una cuarta voz. Sorpresa. Sorpresa, que estará el próximo martes. O no, no lo sabemos. Claro. Nos juntamos para el taller de escritura y trabajamos con consignas. De cada consigna sale algo, un poema, un relato. En general trabajamos más relatos que... Ajá. Pero con consignas. La consigna de poema nunca la diste, pero sí salen con las consignas que ella da poemas. Claro. Sobre todo de las que somos poetas. Claro. Claro, Alicia también escribe mucha poesía. Yo no, pero ya nos vamos a enterar. Ahora cuando leamos nuestros poemas. Acá Ezequiel me había puesto un papelito y yo decía, ¿De qué me está hablando? ¿Qué? El arreglador de Joan Manuel Serrat, el señor que se llama Miralles, maravilloso músico. Gracias, Ezequiel, mirá vos. Maravilloso músico, un arreglador impresionante. Así que ese fue nuestro encuentro con Serrat y así su inspiración. Es. Bueno, pero amerita que leamos algún poema. Yo tuyo, decime una cosa, Florencia Urquiza, porque acá estamos en Abra Palabra, en identiacomunitaria.com, en el 2664003011. Lo que vos escribiste, que yo alguna vez te lo escuché, y si no recuerdo mal, en la esquina de lo de Urquiza. Sí. Yo sé que a vos te gusta mucho el cuento en el cual yo explico mi trauma con los brackets. ¿Con los qué? Mi trauma con los brackets. Yo dentista, al odontólogo. Cuando cumplí 16 años me puse los brackets y quedé muy traumada. Entonces, bueno, un día escribí un cuento hablando sobre eso. Te vamos a invitar cuando en la palabra la llevemos al cuento. Claro. Bueno. Ahora vamos a leer poesías. Ahora vamos a leer nuestros poemas. Bueno, vieron, ahí hay una fuente de inspiración. ¿Quién se va a imaginar hablar de los brackets? O de los grandes. Claro. Esperá que voy a buscar. Ya a mí me tocaba leer un poema de Alicia. Acá está. ¿Lees vos, Raquel? ¿De quién vas a leer? Primero, de la cuarta voz de este grupo, que es el misterioso. No lo digas. La cuarta voz. No dije más que eso. Desde el hospicio. Cabalga, don Rodrigo. Quiero que entres en mi olvido. Mas no me deja el amor que te convido. Mi cuerpo adormecido por no poder abandonar tu libro. ¿Los lentes, Raquel? Creo una y otra vez tu historia, amor mío. Desconozco la luna y el sol. Desconozco el hombre y el hambre y el sueño. Desconozco el frío y el estío. No abandono este templo que construiste alrededor mío. Con ansias aguardo tus brazos que me acogieron tibios. Tus besos tan tiernos imagino. Guardo mis zapatos rojos para pasear contigo. Yo me veo cabalgando en la campiña, en las ancas de tu cabalgadura, abrazada a ti, mi querido. En tu reino seré tu reina, obediente, sumisa, dedicada a ti, Señor mío. Ven a mí, que los años pasan. Ven conmigo. Rescátame de este tirano destino de quedarme para ser solo tuya. Por ti decae mi vida en el encierro de este hospicio. Mas no dejaré el arcón vacío. Ábrelo, encontrarás mi alma. Te esperará por siglos. Mira vos, pero no vamos a decir cómo se llama el autor no, de este poema. El autor o la no. autora de este poema, es secreto. Autor, es sorpresa. Autora. Pero vamos a decir que el poema obedece a una imagen, una pintura famosa de la escuela holandesa, que es una mujer sentada frente a un arcón con un fuego encendido al costado y leyendo un libro. Bueno, yo elegí para leer un poema que me mandó Marcela Corso, que lo va a leer Florencia. Qué placer leer a Marcela, que la admiro un montón. Gracias. Florencia. Mi pequeño Japón. Es allí el refugio, el escondite del alma, donde no llegan los despojos que dejó el terremoto, donde la grieta no se agrieta y sostiene los cuerpos avasallados en paz. Es allí donde el trino no se detiene y el trébol esperanzado susurra que las palabras dejan de ser necesarias. Me encantó el poema porque ese terremoto puede ser un terremoto interno que vivimos. Ella me envió varios poemas y yo elegí este porque digo, es como que está hablando también de ella, no solamente de ese, de eso que sucedió en Japón, ¿no? Y eso es lo que tiene la poesía, que a veces en el momento en que uno escribe se refiere a un tema específico, pero puede estar trasladado a cuestiones personales. Bueno, y yo ahora voy a leer un poema de Alicia Fernández. Fernández, nuestra compañera que hoy no vino, estuvo el martes pasado, pero forma parte de este programa, Abra Palabra. Ni te pensé y estabas ahí, como un reflejo espejado del pasado, formal, alineado, encantador, esquivo, ausente, presente y como el tiempo yendo, viniendo. Del ayer al presente, del pasado al futuro, ese gol que nadie hizo, ese amigo que siempre está, esa figura que se desea y no se corporiza. Te había perdido, pero tampoco te buscaba. Te había perdido sin perderte. Es que a veces te recordaba, sin evocarte. Y nos encontramos, y nos volvimos a gustar mucho, y nos permitimos descubrirnos al sol con la brisa del río, en la intimidad con la brisa de un beso, y en el vendaval de la pasión. Ya no vamos a perdernos, ya no vamos a ser reflejos. Estamos en nuestro presente y nos deseamos en nuestro futuro. Me encantó. Precioso. Me encantó en su momento y me sigue gustando. Así que ahora voy a leer yo mi poesía. Ah, tu poema. Mi poema, es cierto. Vos aclarabas hoy que poesía es general y poema es uno solo. Eso me lo enseñó Lili. La poesía es cuando uno habla del género. Uh-huh. Y cada cosa que uno lee, cada extracto de palabras en forma de versos, es un poema. Bien. Este es un poema que escribí para un slam en la biblioteca de los Molles. ¿Y tiene que ser poesía? Pregunté sabiendo la respuesta. ¿Qué es poesía? Decís mientras clavás en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y vos me lo preguntás? Poesía, sos vos. La mirada fue un cuchillo de hielo. Eso lo dijo Becker y la poesía tiene que ser tuya, me dijo entre enojada y divertida. Y me aclaró, esto es un slam. ¿Slam? Ah, entonces ropa ancha, gorrita y 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones. Esta vez fue un bisturí de titanio. No, no es un rap slam. Poesía tuya, la que surge de tu alma, de tus entrañas, la que no se puede decir más que en versos. Antes de que diera el portazo, alcancé a balbucear. La poesía no es lo mío. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que sale quemando las entrañas? ¿Qué es aquello que solo puede desahogarse en versos? ¿Qué será? ¿Esta soledad que no nos deja y se nos amiga para siempre? ¿El ardor en el pecho por cada niño que duerme en la calle? ¿Darse cuenta que no alcanza el asombro para abarcar tanta indiferencia? La extrañeza por aquellos que partieron antes de tiempo. El amargo sabor de la prepotencia que permite la impunidad. ¿O será el encuentro poderoso que nos llena de bríos? Sentir el aire liviano y el sol caliente. Caminar perdido buscando un destino. Prenderse fuego con los atardeceres y volar con las alas del colibrí. Tenderse y latir con la tierra, aunque el abanico penda de un hilo. Encontrar la musicalidad para decir algo, aunque una no escriba para decirlo. ¿Qué será? ¿Será un manantial, como dice Lili, en el que podemos bañarnos desnudos? ¿Qué será? La poesía no es lo mío. Espectacular. Me encantó. Am I imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country that isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Imagina, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. John Lennon, Imagine. El poeta. Bueno, gente, desde Abra Palabra nos vamos despidiendo. Como siempre, el reloj nos corre. Otra vez nos quedamos sin tiempo para contar las actividades de la semana. Bueno, recuerden que el viernes es el encuentro de poetas en la ciudad de San Luis. Ahí van a encontrar a un montón de gente. Y también les queremos comentar que el 4 de abril... en la Universidad Nacional de los Comechingones presenta su libro Bernie Rosenfeld, de Los Molles también. Los Molles. Había otra agenda que te habías quedado vos la vez pasada, que dijiste que era... Sí, ya te digo. Cartografías botánicas, que se está exponiendo en la Casa del Poeta. Uh-huh. Es el mundo de Florencia Gieco, una artista visual que transforma hojas y yuyos en poesía impresa. Y después están en la Casa Museo Palmira todos los talleres. Cerámica, canto, dibujo y pintura, folclore, bordado. Bueno, todo eso. Florencia... Una relación con el libro de Bernardo Rosenfeld. Sí, es el 4 de abril, así que lo vamos a volver a mencionar. Igual quería dar el título, que es La Leona de los Comechingones. Sí, sí, sí. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Ya te vamos a volver a invitar. Muchas gracias, Marcela Corso, por hacerte presente a través de tus cantos. Y gracias, Ezequiel. Gracias a la radio FM Identia Comunitaria. Y a ustedes que nos están escuchando, si quieren algún tema en especial que tiene palabras y que tenga que ver con las palabras, cuéntenos o déjenlo escrito acá en la radio o llamen a la radio. Y nosotros buscamos como para hacer nuevamente un programa. Abra Palabra. Un programa mágico. Nos vemos el martes. Nos escuchamos el próximo martes, que es 25. Y el 24 seguramente hay marcha y vamos a aplaudir a las madres y a las abuelas. Hasta el martes que viene. Hasta el martes.